lamentablemente lo que pasa en Brasil es que la gente tiene poco conocimiento de su propia historia. ¿No? Mientras en la Argentina, y estoy como comparando más o menos para que tengamos una idea, ¿no? Mientras en Argentina eso está como esto está muy nítido, ¿no? La cuestión de lo que fue la dictadura militar, lo que es una intervención militar. En Brasil no tenemos idea, como no tenemos eso en la memoria. Entonces, en el momento donde los medios de comunicación empiezan a hablar de corrupción y que los gobernantes son corruptos, por lo tanto, este es el gran mal a ser combatido, miran al autoritarismo como única forma, única salida para esto. Y ahí también es importante hablar sobre la crisis de representatividad que tenemos, que eso no tiene que ver solo con los medios de comunicación, pero tiene que ver también con las izquierdas que no logran como traducir el reclamo popular y no logran como ser realmente, ser representante claro. de la población, ¿no? De la sociedad. Y planteado así el panorama, ¿no? Con este poder de los medios de comunicación y demás, ¿cómo interpretas que Lula siga primero en las encuestas, en la intención de voto, con tanta publicidad en contra, con este pueblo que no tiene la costumbre de politizarse, de salir a la calle, de interiorizarse en la política? Yo digo que Lula es un fenómeno importante. Es un fenómeno, como decimos acá en Buenos Aires, es un fenómeno. Es un fenómeno. Lula, más allá de la figura que conocemos a nivel mundial, con un líder muy carismático, de un poder de articulación impresionante, también es simbólicamente representa un sector de la sociedad brasileña bastante amplio que, bueno, Lula es una persona que viene de la pobreza, es una persona que bueno, como un representante de la clase trabajadora, y eso también no es menor. Tenemos que pensar también que más allá de todas las críticas que tengamos a lo que fue el gobierno del PT durante estos 14 años, 40 millones de personas que padecían del hambre no padecen más del hambre con lo que fue todos los programas del gobierno de Lula. Y eso realmente es muy impactante. 40 millones, la población argentina total de la actualidad, estamos hablando. Exactamente. Y estamos hablando que en Brasil teníamos un problema del hambre muy serio, que nunca fue resuelto. Entonces, eso es algo que, obviamente, la gente mira eso y no hay medio de comunicación que pueda decir que Lula es malo cuando vos no tenía lo que comer y ahora lo tiene. Y yo me acuerdo una vez que estaba en el nordeste de Brasil, y eso era una época de campaña política y todo esto. Y fue un pueblo, de estos pueblos que tenemos en Brasil, que la gente no tiene acceso al agua, no tiene energía eléctrica, viste, que vive así como un lugar bastante, bastante alejado. Y una señora me dijo así: mira, pueden venir acá a pedir voto a cualquiera, pero acá vamos a votar a Lula para siempre, y en quien Lula nos diga que es para votar, porque yo en toda mi vida no logré que mis hijos llegasen a la edad de dos años de edad, porque se morían de desnutrición. Y mira, mi hijo tiene 7 años y está fuerte, está en la escuela, y yo debo eso a Lula. Es muy fuerte eso, es muy fuerte, también es muy fuerte y muy lamentable que la gente vote con el estómago, ¿no? Como también eso. Pero yo creo que eso explica un poco por qué Lula totalmente sigue siendo el favorito, porque bueno, sabemos que la mayoría de la población brasileña como padece son pobres, son personas negras, son personas que están como sistemáticamente siendo criminalizadas, así como pasa también en la Argentina, ¿no? Un poco también de lo que estamos viendo de las intervenciones militares, sobre todo en las favelas, que es una criminalización de la pobreza, ¿no? También comprendiendo que la mayoría de la población brasileña es negra, ¿no? Como más de 60% de la población brasileña es negra. Y decimos siempre que el proceso de esclavitud nunca ha terminado en Brasil. Estas personas no ascienden a la universidad, no tienen acceso a lo más básico, ¿no? Entonces creo que eso explica un poco por qué Lula sigue siendo, más allá de todo lo que sabemos que es Lula, pero en Brasil lo que juega la figura de Lula, que es bastante simbólica. Estamos con Vanessa. Me quedo con una frase que dijo, y vamos a una tandita. Las urnas hablan, pero las calles muerden. Esto pasó acá. La retaguardia. Vamos a meter a escuchar un breve segmento, porque apenas, si son 10 minutos, no llega a los 10 minutos de charla con Alberto Santillán, con el papá de Darío, en una larga entrevista que sostuvimos para la revista, para la Retaguardia Papel, que vas a poder ver el domingo si estás en la estación Darío y Maxi, allí en las jornadas que habitualmente son el 25 y que se pasaron al 24 por la cuestión del paro nacional de la CGT, el 25, el tardío pero seguro paro de la CGT del 25, y o el 26, cuando vayas al puente, te vas a encontrar ahí con la Retaguardia de Papel, que tiene en tapa y como nota central de este número 5, dos entrevistas, a una a Alberto Santillán y la otra a Vanina Costecchi, la hermana de Maxi. Vas a escuchar entonces este ratito con mucho ruido de bar, porque esto fue después de la ronda de las madres, uno de estos jueves, donde nos citamos con Alberto Santillán y charlamos. Lo que vas a escuchar en este segmento que elegimos es duro, y nosotros no lo habíamos escuchado a Alberto en otra ocasión. No sé si lo había hecho públicamente, y si lo hizo nos lo habíamos perdido. Hablar sobre ese día desde su perspectiva, digamos, qué estaba haciendo Alberto, cómo se enteró de los crímenes de Maxi y de su hijo Darío. Nada, esas cosas que a veces se pierden en la historia grande de estos dos chicos que fueron asesinados por la policía y por el poder político. Se sigue ahí con la consigna de conseguir justicia, de llevar a la justicia a los responsables políticos de lo que se conoce como la masacre de Avellaneda. Las familias nunca se contentaron con Fanciotti y Acosta, los policías que jalaron el gatillo y intentaron, digamos, disimular de alguna manera, hasta que aparecieron las fotos, su participación en el hecho criminal de haber asesinado a los chicos, de haberlos baleados allí en la estación. Y siempre apuntaron ambas familias a que había que ir por Dualde, por Solá, por Atanasoff, por Aníbal Fernández, por Rucauf, por todos aquellos que tenían responsabilidades políticas en la provincia y en la nación importantes en ese contexto, el 26 de junio del 2002, antes y después, para poder tomar decisiones que implicaran la vida y la muerte de las personas, como fue este hecho. Así que nos metemos en un segmentito de esta dura charla con Alberto Santillán. Más allá de estar militando en la fe, en Darío era muy difícil que nos regalen sábado y domingo, ¿no? O sea, nos regalé porque, bueno, yo lo amo, los hermanos lo aman. Y fue algo muy lindo, ¿no? Porque Darío, que si bien tenía mucho enganche con las chicas, ¿no? Pero Darío siempre fue, ¿viste? Salía él, ¿viste? Él no las abrazaba, tampoco las chicas querían abrazarlo, ¿no? Y a mí me asombró porque vino con Claudia, ¿no? Él estaba, se ve que estaba totalmente enamorado y me pareció tan hermoso. Porque estuvieron en el barrio de Orión, yo tengo un departamento ahí. Y estuvieron ellos, fueron a comprar. Y entonces yo lo miraba por el ventanal de la cocina, ¿no? Y me llenó, ¿no? Esto de él tan parco, ¿viste? En las demostraciones, ¿no? De afecto afuera, ¿no? Hacia adentro seguramente sería muy cálido. Y cuando yo vi que vas con Claudia y que él le abrazó a Claudia, yo digo, no, es como que, ¿qué está pasando? ¿Listo? Está hasta las manos. Y bueno, y a mí me pareció buenísimo, ¿no? Eso, ¿no? Que él ame así, que se demuestre, ¿no? Y nos regaló ese fin de semana, nos regaló el otro fin de semana, fuimos al club el 20 de febrero, comimos asado y todo eso, hablamos del 26 de junio, todos estábamos preocupados. Pero decirle a Darío que no vaya era imposible, ¿no? Tampoco, quizás si lo insinué, pero no lo podía decir no vaya porque era él, era su lugar en el mundo, era su lucha, era, y no únicamente pasaba por él, sino que él también estaba a cargo de muchos compañeros, ¿no? Y ese 26, yo había tenido un accidente. Yo estaba conviviendo con una compañera y estaba enyesado, ¿no? Tenía la pierna enyesada, ¿no? Y yo fui a rehabilitación y esta compañera vivía en Aldo Bonzi, fui para Aldo Bonzi. Y entonces pongo la televisión y empiezo a ver la represión. Me llama mi hermano que vive en Torcuato. Y me dice, ¿estás en tu casa? Le digo, sí. Me dice, ¿te paso a buscar? Me dice. Yo digo, raro, ¿no? Y ahí me llama mi hermana, y me dice, ¿no? Desesperada, que estaba el nombre de Darío. Y lo había escuchado en los medios. Sí, al principio no se sabía, ¿viste? Pero Crónica dio el nombre Darío Santillán. Yo estaba hablando por teléfono. Estaba desesperado. Primero mostraron las imágenes de Maxi, en su fisonomía, más allá que era más delgado que Darío, el mismo prototipo de los pibes, ¿no? Y después miré un poquito más y dieron el nombre Darío. Se me cayó el teléfono y me quedé estúpido. Me pasó acá mi hermano, fuimos al hospital, del hospital nos mandaron a la morgue y ahí lo fui a reconocer. Yo soy enfermero, ¿no? Yo tengo 30 años de enfermero. Y ¿viste? Y lo sacan de la heladera, ¿viste? Y lo vi. Y lo vi y no. Y no, y me morí. Si no me morí ahí, creo que puedo vivir 200 años más, ¿no? Y lo vi con su barba, lo vi él con su jean, con su cara. Tenía la misma cara del Che cuando lo mataron. La presión del rostro, ¿no? Y lo vi con su... con su media blanca, impecable. Y de ahí, bueno, fue un... todo un torbellino en la cual yo no sabía qué contestar, no sabía qué decir. Y ahí el que se enfrenta con todo, ¿no? Con toda la mierda de los medios, con toda la... lo absurdo de comparar a Facchiotti, que lo habían puesto preso con la muerte de Darío, fue Leo. Leo era, tenía 18 años más o menos. Y Leo salió a defenderlo. Leo fue a la televisión, defendió a su hermano. Me acuerdo que periodista de mierda le dijo de las declaraciones de la mujer de Facchiotti, ¿no? Con respecto a que Facchiotti estaba preso y qué sé yo. Y Leo, mira, me acuerdo tan patente que Leo le dijo, bueno, mientras esa señora tiene a su marido preso, yo tengo a mi hermano enterrado 3 metros bajo tierra. Y a mí me ha gustado mucho, porque yo nunca fui esa persona, ni siquiera en el colegio, en ningún lugar, fue agarrar un micrófono, hablar, ¿viste? Yo fui un poco más introvertido. Pero pasado un par de meses me tengo que situar o me quedo a llorarlo en mi casa a Darío, o pongo a la gente y lo defiendo a mi hijo. Y si me quedaba llorando en mi casa, me hubiese traicionado a mi hijo. A mí me ha costado muchísimo vencer un montón de cosas, ¿no? Pero todo esto es todo por honor y por amor a Darío. He ido a muchísimos lugares, pero ese 26 de junio... No deseo que ningún padre pase lo mismo. No es tan bueno para nada, ¿no? Que te dan una puta ladera de un amor y que saquen a tu hijo muerto, ¿no? Pero pasan los años y el dolor sigue intacto. Pasan los años y eso que yo a veces creía de que el tiempo cura las heridas, hace una falacia, hace una mierda. Pasa el tiempo y la herida cada vez más grande, la ausencia cada vez más grande, ¿no? Y sobre todo cuando se muestra en un contexto en el cual Darío tenía muchísimo para dar. Y las personas que le quitaron la vida y que no dan nada, a todo lo contrario, sino que nos cagan la vida, siguen en el poder, ¿no? Y no hay ninguna investigación, no hay nada. Y por eso existen los escraches y por eso existen otras maneras, ¿no? De llevar a cabo lo que uno busca, ¿no? Justicia. Esto pasó acá.

entrevistar a la abogada del caso del travesticidio de Diana Zacayán. Luli, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí te saludamos Carlos Morquio y Graciela Carballo. Bueno, vos nos contás qué novedades tenemos en la causa por el travesticidio de Diana. Bueno, ayer recibimos la sentencia de condena perpetua del acusado que fue llevado a juicio, de Gabriel Lavín Marino, y efectivamente se nos dieron la condena tal como se había pedido desde la querella familiar de Saiza Cayán. Se lo condenó a prisión perpetua por travesticidio, sí, por el homicidio agravado por odio a la identidad travesti de la víctima. Así que la verdad es que muy contentas con este veredicto, contentas en el sentido de haber podido llevar las palabras de Diana justamente y todo su conocimiento que abra las oportunidades de acceso a la justicia y el fin de la impunidad de los travesticidios para todo el colectivo. Es un precedente muy importante, ¿no? El que figure la palabra travesticidio dentro del veredicto, ¿verdad? Es un precedente muy importante y no solo que figure la palabra, sino que se haya, o sea, por supuesto que figure la palabra, es súper importante porque toma un lenguaje y un concepto del propio colectivo, ¿no? Así como en su momento fue el femicidio, que no es un término jurídico, sino que devino un término jurídico a partir de cómo fue inscrito en jurídicamente, ¿sí? El Código Penal no dice femicidio tampoco. Bueno, es muy importante que los jueces puedan y las juezas puedan tomar este concepto porque implica la comprensión de un conocimiento y la construcción de un conocimiento político y jurídico y social, ¿no? Y es importante también que se haya reconocido esta agravante que está desde 2012 en el Código Penal por el odio a la identidad de género de la víctima y que hasta ahora lamentablemente nunca había sido utilizada a pesar de los muchísimos travesticidios que aparecen casi a diario en las noticias. Luli, Carlos Morquio te habla. ¿Cómo estás? Este sería el primer caso, ¿no es cierto? O sea, por eso es histórico, en que se condena por travesticidio. Sí, es el primer caso en el que se condena por travesticidio, es histórico por eso, y es histórico también porque es la primera vez que una institución, bueno, referenciada como una institución conservadora y reaccionaria, como sí. Suele ser el Poder Judicial, reconoce identidad a una travesti como defensora de derechos humanos, ¿no? Reconoce la vida, el valor que ha tenido la vida de Diana y su calidad de defensora de derechos humanos a nivel local y también a nivel mundial. Argentina ha sido premiada a nivel mundial por logros que en realidad han sido construidos por la compañera Diana Zacayán. Hablamos de la ley de identidad de género, claro. Hablamos de la ley de cupo laboral trans, entre otros logros, ¿no? Sí, eso es importante destacar, ¿no es cierto?, la militancia de Diana. La militancia y la militancia efectiva. Porque, claro, por supuesto. Digo, yo milito muchísimo y no soy tan brillante como Diana, bueno. No tengo ni su cabeza ni su capacidad, así claro. Que justamente su militancia, su inteligencia y sus logros que nos han mejorado la vida a todas y todos. Vos sabés que yo hablaba en estos días con una persona del colectivo trans y decíamos, parece que Diana hubiera escrito y hubiera dicho ella, digamos, algunas cosas que iban a ayudar en esta condena, ¿no? Porque realmente uno recorre muchos de los dichos de Diana Zacayán y ha sido ejemplar. ¿Qué legado nos deja Diana? Bueno, Diana nos deja un legado enorme, un legado que se visibiliza también a partir justamente de la fuerza y de la contundencia de esta sentencia. Y esto que vos decís fue así, fue tal cual. Nosotros con Saiza Cayán, con Darío Arias, con otras compañías y compañeros, trabajamos muchísimo en los propios escritos, en las propias investigaciones de Diana sobre travesticidio, sobre crimen de odio, investigaciones que están publicadas en la revista El Teje, están todos online, son más de 10 números, todos tienen entrevistas que Diana ha hecho a sobrevivientes de travesticidio, o sea, realmente ha hecho un enorme aporte. Así que esto que vos decías fue así, fue tal cual, son sus propias palabras y esto es algo meditado y es algo que también estuvo de acuerdo y tomó y puso en valor el Ministerio Público Fiscal, ¿no? No solo la querella, sino la representación estatal en este juicio. Así que eso es muy importante. Digo, vamos a nombrarlos a los que tuvieron que ver en esta sentencia. Vos hablas del Ministerio Público Fiscal. ¿Quién llevó adelante la, la acusación? ¿Y quiénes fueron los jueces que fallaron en esta causa? Porque tantas veces los nombramos para estigmatizarlos por sus fallos. Esta vez me parece que hace falta nombrarlos también, ¿no? Por supuesto, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Mira, fue clave Mariela Labosteta, Natalia Martínez y Agustina Calabró de la UFEM. Mariela Labosteta es la fiscal titular y es Natalia y Agustina, es el equipo que trabajaron puntualmente en este caso. Ellas estuvieron desde el inicio construyendo y bueno, y trabajando fuertemente toda la investigación y también la preparación del juicio. También la Dirección de Orientación a Víctimas y Testigos, la titular es Malena Verdó, y bueno, ahí los equipos tanto de género como de violencia institucional que estuvieron desde el minuto cero resguardando la intimidad de Diana. Se hizo un trabajo con la Defensoría del Público para que no salga ninguna foto morbosa en ningún lado en el momento que fue hallado su cuerpo. Después, bueno, en la investigación, el equipo de la Fiscalía número 4, que es la fiscalía donde es titular Cristina Camaño, pero en ese momento estaba a cargo del fiscal Matías Vilelo. Y bueno, y después con el juicio, además, contamos con el doctor Ariel Chapur, que es titular de, bueno, de esta fiscalía de juicio. Y esto no fue casual, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal recibió un planteo de disciplina que nosotros le hicimos porque nos había tocado por sorteo el fiscal Marcelo Sanjean. Bueno, había sido defensor de genocida. Sí, es verdad. No nos parecía que él pudiera representar a Diana en ninguna instancia. Quizás por eso cuando obligaron a Alejandra Gil Scarbó a renunciar, quien fue quien creó y quien dio el apoyo y los recursos, hay que decirlo, porque acá se necesitan recursos materiales para hacer investigaciones eficientes. Bueno, cuando a ella la obligaron a renunciar, la UFEM por lo menos 3 veces trataron de cerrarla, la DOVIC pasó lo mismo, bueno, ¿no? Como todos estos movimientos que fueron enormes obstáculos que tuvimos que ir superando con más política, ¿no? Yo creo que el legado de Diana, también volviendo un poco a la cuestión anterior, es más política, la respuesta es la política. Como vos bien decías, tuvimos, bueno, un buen juzgado de instrucción en su momento, que fue el juzgado 33 del doctor Pierretti, y un tribunal que además es prestigiado al interior del Poder Judicial, que es el Tribunal Oral número 4, que hizo 12 audiencias de juicio que fueron maravillosas, y este es el tribunal que, bueno, que con toda esta disposición, con toda esta buena disposición, tomó esta decisión de gran coraje de condenar a perpetua. Fue presidido por el doctor Calvete, y los vocales son el doctor Baez y la doctora Ivana Bloch. Bueno, Luli, la verdad que te agradecemos mucho, realmente creemos que Diana no merece menos que esto. Absolutamente, eso es lo mejor de todo, es un gran logro, es un logro colectivo. Fue necesario poner en juego muchísimo amor para contrarrestar tanto odio. Te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho tu tiempo, Luli, y felicitaciones. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hemos conversado con Luli Sánchez. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.